Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. La agonía física, biológica, natural de un cuerpo por hambre, sed o frío dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Esta es una frase de Federico García Lorca con la que iniciamos este noticiario de Zona Cultura a través de las radios 100.9 Cultura FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes se suman para compartir información cultural que se genera en todo el país. Sean bienvenidos y bienvenidas. Recuerde que todavía tenemos que seguirnos cuidando, que eso es parte importante para poder mantener una vida activa. Hágalo, si lo está haciendo desde su trabajo con muchísima precaución y se está haciendo su trabajo desde la casa igualmente. Con esto, mis estimados amigos, vamos de inmediato hasta el norte de la capital, donde se encuentran nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de su informativo Zona Cultura, emisión de este jueves 30 de julio. Estamos ya casi cerrando el séptimo mes de este 2020, un año que ha marcado su lugar en la historia. Alex, adelante, buenos días. Darío, buenos días. Un saludo para ti y para todos los oyentes ya conectados con este espacio informativo artístico cultural. Desde acá estamos listos para una hora con 30 minutos de amplia y variada información. Con esto les decimos a todos y a todas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Colectivo Z, en su décimo aniversario, le invita a reflexionar sobre la discapacidad y las artes escénicas. Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura aperturó anoche la exposición Lenguajes Visuales, un trabajo de Paula Viteri. Este viernes, la obra mestiza se despide del telón 2020. Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas presenta la historia de las limosnas de Eliezer Cárdenas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura se suma a las exposiciones virtuales con una propuesta propia. En nuestro segmento de opinión y entrevista, estaremos en contacto con el escritor, productor y director de cine ecuatoriano, Camilo Luzuriaga. Nos acompaña para dar a conocer sus primeras impresiones al haber sido seleccionado entre los 9 candidatos al premio Eugenio Espejo, que entregará el Gobierno Nacional el próximo 9 de agosto por el Día Nacional de la Cultura. Con la actriz María Beatriz Vergara conoceremos de Sinónima y Antónima, su obra cómica que presenta cada fin de semana en el Patio de Comedias. Y les contamos que en una tarde lluviosa de septiembre, en un callejón oscuro en La Habana, Cuba, 3 amigos universitarios se juntan para dejar su rutina diaria y trasladarse hasta un espacio desconocido. Esta es la obra literaria de nuestro invitado de esta mañana, El secreto de los milenios, una novela de género fantástico del escritor Glauber Adrián Senarega. Usted escucha el noticiario Zona Cultura, en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Engendro, así se llama el proyecto con el cual el colectivo Z llega a sus 10 años de creación. Se trata de una obra, ciclos de conferencias y espacios de reflexión para pensar la discapacidad desde las artes escénicas. Dentro de las actividades que Colectivo Z planeó para este 2020 se encontraba el desarrollo de Engendro, un proyecto escénico y artístico con conferencias y ciclos de encuentros internacionales, reflexionando en torno al rol que tienen los cuerpos no normativos en las artes escénicas. Debido a la emergencia sanitaria, la presentación de la obra se ha pospuesto en el tiempo, más no los conversatorios. La primera se denomina Políticas escénicas sobre cuerpos con discapacidad. Javier Delgado Vallejo, director del Colectivo Z, cuenta más al respecto. ¿Por qué no hay muchas personas con discapacidades en compañías de teatro y danza en América Latina? ¿Cómo deberíamos también cambiar nuestras instituciones culturales, nuestras instituciones educativas? Sí, precisamente ese es el término que queremos abordar, porque generalmente cuando hablamos de discapacidades solamente hablamos como... Es un término bastante genérico, es un término bastante amplio y que la mayoría de las personas, si no tenemos un familiar, no tenemos el acercamiento. Entonces, hemos puesto este nombre para cuerpos no normativos, es decir, para estos cuerpos que salen de la norma social. Pero más allá de la discapacidad, la propuesta Engendro escarba más y busca también conocer a los otros cuerpos no normativos de la diversidad sexogenérica con presencia en las artes escénicas. Pero también esto abraza a las personas con discapacidad, a las personas con diversidades sexogenéricas, adultos mayores, etcétera. Es más bien un término más amplio, pero esto es como el gran nombre de Engendro, en este primer conversatorio el tema es cuál es la presencia de las personas con discapacidad en las artes escénicas, en el espacio público y en el espacio íntimo. Este primer conversatorio se llevará a cabo este sábado 1 de agosto a las 6 de la tarde a través del Facebook Live del Colectivo Z. Contarán con la participación de ponentes de Estados Unidos como Estefanía Sherman, Ricardo Sierra, Pato Brogna, Beatriz Miranda de México y Andrea Mosquera y Karina Marín del Ecuador, entre muchos más. El conversatorio no tiene costo. En la casa. Y nos vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Anoche se desarrolló la 7ª jornada de Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura. En esta ocasión, la maestra quiteña Paula Viteri presentó sus trabajos en cuanto a pintura, grabado, cerámica y mucho más. De forma virtual, dio la bienvenida el presidente de la institución, Camilo Restrepo Guzmán. Lamentablemente uno de los grandes requintistas del país, de los grandes guitarristas, le denominaban el requinto de oro. Guillermo Rodríguez ha fallecido el día de hoy. Este gran músico, este gran compositor ecuatoriano, muere a los 93 años de edad y nuestro abrazo como Casa de la Cultura Ecuatoriana a todos sus familiares y al pueblo ecuatoriano, porque sí perdemos a uno de los grandes músicos de la patria. Con este sentido y especial mensaje del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, con motivo de la partida del gran maestro Guillermo Rodríguez, considerado como uno de los mejores requintistas del país, uno de los músicos más populares del siglo XX, nacido en Quito un 22 de junio de 1923, y quien partió de este mundo la mañana de este miércoles 29 de julio, lo hizo a sus 97 años, dejando un gran legado para la música del país. Posterior al mismo, continuó con la presentación e inauguración regular de la exposición Lenguajes Visuales de la maestra Paula Viteri, a quien el presidente Restrepo la destacó con estas palabras. Nuevamente saludar y agradecer a los auténticos artífices de esta obra, como son el compañero Rafael Gutiérrez, el compañero Fausto Andrade, el compañero estuvo Edison Terán acompañándonos en este momento. Ahora tenemos la satisfacción inmensa de contar con la representante de la provincia de Pichincha, de la ciudad de Quito particularmente, de Paula Viteri, quien nos trae, como ya se dijo, una hermosa obra plástica, principalmente que está concebida desde el grabado y desde el pincel y desde el lápiz. Yo quiero decirles que este proyecto de ustedes va tomando fuerza cada día. Ahora ya tenemos comunicaciones desde el exterior felicitándonos, diciendo que es maravillosa la obra que ven. Lo que encierran estas pinturas, los conceptos que en ellas se plantean y todas sus particularidades, destacó la directora de los museos de la Casa de la Cultura, Patricia Noriega, sobre el trabajo de la maestra Paula Viteri. Los lenguajes visuales de Paula Viteri son esas voces que se desprenden de un espíritu libre, diáfano, que no tiene miedo de mostrar sus desgarramientos y temblores. A veces sus rasgos son crueles porque denotan la problemática social. La autora provoca que el espectador caiga en ese abismo y se conmueva con sus rasgos violentos que hieren, pero que también enternecen. Los personajes trabajados en aguafuerte son tinieblas y resplandor. La gubia es su arma y con ella va calando la materia para dar forma y sentido a lo que su arte encierra. El director del núcleo de Pichincha, Luis García Cañas, resaltó en sus palabras la importancia que tiene esta muestra virtual y los objetivos que con ella se plantean. Primero, para mí es un gusto y un placer poder ser parte de este gran proyecto nacional que está impulsando la sede nacional, que busca precisamente articular a cada uno de los compañeros de artistas y gestores en este sentido plásticos, para que podamos tener esta gran plataforma que no solamente quede colgada en el aire, sino que al contrario se convierte en un espacio para poder difundir y para poder trabajar a través de nuevas tecnologías, ya que las circunstancias en el caso nuestro como país y en el planeta entero nos ha permitido precisamente resignificar absolutamente todo. En sus palabras, la maestra Paula Viteri destaca lo que quiere representar como idea y simbología hacia la gente. Son así 30 obras con grabados y plumillas. Mi exposición busca provocar en el espectador el sentir del artista, la cual está compuesta por 30 obras entre grabados y plumillas que fueron realizadas en diferentes etapas de mi vida, captando de transmitir fragmentos personales como rincones del centro y rincones del centro histórico. Mi serie de grabados que llevan por el nombre Instantes es una interiorización propia que toma al impresionismo como un referente. Finalmente agradeció con estas palabras a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus autoridades por hacerla partícipe principal de la Galería Nacional Virtual en su séptima edición. Quisiera agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por la gran oportunidad que me han brindado, así como a muchos más artistas al habilitar este espacio digital para exponer su obra. Espero que disfruten de la exposición y que sea de su agrado. De esta forma se desarrolló esta jornada correspondiente al miércoles 29 de julio con la Galería Nacional Virtual y una nueva jornada. Lo invitamos el próximo miércoles a partir de las 19 horas para conectarse en las redes virtuales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La última llamada para ver la obra Mestiza es este viernes. Luego de su participación de dos viernes, la obra dará paso a otros participantes del programa Telón 2020. Este viernes 31 de julio, Mestiza se despide del Telón 2020. Este monólogo explora desde el diván de un consultorio psicológico la obsesión de una mujer por pintarse la piel de rojo. Su extraña fijación se esclarece al comprender su identidad mestiza, atravesada por el machismo y la violencia de género. El mestizaje acarrea una serie de discusiones en diferentes campos que hasta la actualidad no ha logrado resolverse. Arístides Vargas, creador de la dramaturgia, desenmaraña una serie de argumentos heredados que se remontan hasta la misma estratificación por castas coloniales en el continente americano, cuando por vez primera se utilizó el término mestizo para referirse a hijos entre amerindios y blancos. La actriz Lorena Rodríguez habla sobre el papel que cumple en el monólogo El machismo y el mestizaje. El machismo y el mestizaje, yo creo que van de la mano desde, digamos, que desde que se hace, desde que se da el tema de la conquista, ¿no? Que viene todo como una cuestión de violencia desde la conquista, y es una cuestión que está inmersa en nosotros. ¿Ya? Como pueblo, ¿no? Toda esta cuestión de violencia que viene a partir de la conquista y que la vamos reproduciendo, la que vamos hasta hoy en día en ciertos lugares se sigue reproduciendo eso. Afortunadamente, todo va cambiando, las mujeres vamos empezando a entender estos fenómenos y empezamos a visibilizar los temas desde diferentes áreas y aspectos. Y empezamos a reivindicar derechos, el tema de las luchas, por eso mismo, los grupos, los colectivos de mujeres que ahora abordan esto. Y desde las artes también es una oportunidad de reflexionar alrededor de estos temas, de cómo el tema de la conquista trae consigo un hecho patriarcal también de sometimiento a los pueblos y mucho más a las mujeres, ¿no? Este trabajo escénico se encuentra entre las 11 mejores obras y fue por esto que fue seleccionada para el Telón 2020, proyecto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que expone una cuidadosa selección de propuestas teatrales para todo el año. En un principio, las presentaciones serían físicas, desde los teatros con públicos. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria, este ha debido transformarse en funciones virtuales. La última función de Mestiza se llevará a cabo este viernes 31 de julio a partir de las 7:30 de la noche. El costo de las entradas es de $5 y estarán disponibles por medio de www.buenplan.com.es. El público asistirá 30 minutos antes de la función para establecerse dentro de una sala privada de Buen Plan y verificar sus pases. Se aceptan depósitos y transferencias electrónicas, además de tarjetas de débito y crédito desde cualquier parte del mundo. Para mayor información, puede comunicarse al teléfono 096-18-962-67. Continuamos, hay más para compartir en su programa. La Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, a través de su revista Cuadernos de la Casa, presentó esta semana su espacio Lectura de Cuentos para el Confinamiento. La historia de las limosnas del maestro Eliezer Cárdenas llegó para redescubrir una historia de vida. La revista Los Cuadernos de la Casa, presentado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, presenta un especial con el trabajo de Eliezer Cárdenas, un especial que se denomina como Las Limosnas. Esta es una lectura maravillosa del cuento de Cárdenas que usted puede encontrarla, ahora además, a través de las plataformas virtuales, en el Facebook de Casa de la Cultura del Guayas y además en su cuenta de Instagram. Y así arrancamos con la lectura de Las Limosnas. 8 respiraciones hacían pesada la atmósfera del cuartucho. Aquella madrugada igual a todas. Despertó alguien, tosió, despertaron todos. Y con hambre, Nati despertó también. Pensó inmediatamente que no iría a la escuela, con el mandil blanco y un cuaderno sucio bajo el brazo. Apenas sabía unas cuantas letras y a sus padres se le ocurría sacarla. La vieja tosió, se quejaba. La abuela estaba enferma, pensó Nati. Inmediatamente escuchó la voz áspera de su madre. La vieja se hace la enferma. Vaya. Así destaca el primer párrafo de esta lectura de cuento del maestro Eliezer Cárdenas, conocido como La Limosna. Aquí se plantea una historia tradicional de la sociedad ecuatoriana, la vivencia en cada una de las familias, los pasajes diarios, la convivencia entre parientes y, por supuesto, todo tejido bajo un cuento literario de Eliezer Cárdenas. La historia continúa y destaca abrieron la puerta y un viento helado se introdujo en el interior de la habitación. Se distinguía un pedazo pardo de avenida y el verdor opaco de la hierba que crecía enfrente. Nati se vistió bajo el colchón. En una caja de fósforos vacía, guardó la noche anterior una araña. Había muerto y tenía las patas recogidas sobre el cuerpo cerdoso. La vieja, la abuela, se vestía también, urgida por su nuera. La vieja buscaba la pollera, la blusa, los zapatos, exhalaba diminutos quejidos, escuchados únicamente por ella. Así continuamos con la historia del maestro Eliezer Cárdenas de La Limosna, una lectura de cuento que usted la recorre a través de las plataformas virtuales, una lectura que le invita a través de Cuadernos de la Casa a internarnos en el mundo maravilloso de Eliezer Cárdenas, su tradicional poesía y la tradicional lectura de sus cuentos, disfrutados a través de la imaginación y con la lectura recorriendo cada uno de sus capítulos. Eso es parte del trabajo de esta novela de Eliezer Cárdenas de Espinosa, novelista, cuentista, periodista y autor de obras de teatro. Este maestro entrega lo mejor de sus trabajos literarios presentados en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, todo de forma digital, mientras dure el tiempo de confinamiento. Y cerramos con la frase de Eliezer Cárdenas. Mientras corría hacia ella, pensó que tal vez podría regresar a la escuela y jugar en el patio y aprender a leer de corrido. Así, a través de la revista Cuadernos de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, disfrutamos de la lectura del cuento Las Limosnas, un trabajo del maestro Eliezer Cárdenas Espinosa. Ingrese a las cuentas oficiales de nuestro Núcleo del Guayas y disfrute de lo mejor de la literatura, cuento y poesía para entretenernos en este tiempo en casa. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con más información. El arte de a poco se va consolidando en la mayoría de plataformas virtuales. Luego de la experiencia de la Galería Nacional de la sede de la Casa de la Cultura, esta ahora se replica en sus núcleos. Hoy conoceremos la experiencia del núcleo de Imbabura. Edison Díaz es licenciado en Artes Plásticas y Diseño Publicitario. Lleva más de 3 décadas en la pintura y presenta este viernes 31 de julio a las 10 de la mañana su exposición introspectiva, en donde a través de 8 pinturas el artista presenta su viaje por los colores, formas y técnicas cosechados en los últimos años. Con el tema introspectiva yo trato de hacer un análisis completo, ¿no?, de mi trayectoria como artista. Desde el análisis del color, de la forma, de la mancha, el manejo y la composición de los objetos, también el carácter simbólico que tienen cada uno de estos objetos y cómo estos objetos transmutan con el espacio. Mi técnica tiene que ver con un figurativismo y también con un abstracto, ¿no? Más o menos voy hacia un neofigurativismo. La mayoría de objetos o formas que yo manejo siempre tienen un carácter simbólico. La exposición es virtual. Según comenta Díaz, es una oportunidad para poder llegar a diferentes públicos y mantener a la cultura y el arte activa en estos momentos de emergencia sanitaria. Realmente, la alternativa que da la Casa de la Cultura es sumamente estratégica, porque permite que estos nuevos espacios, las redes sociales, las exposiciones en vivo, lleguen a cada uno de los hogares. Incluso se democratice todo el ámbito cultural. Me parece muy importante que se den estos espacios. Ya dadas las circunstancias, los artistas, incluso mi persona, ¿sí?, al ser profesor y a ser también pintor, hemos tenido que evolucionar en este sentido, tratar de buscar las herramientas que nos permitan llegar a ese público, a la crítica, que nos permitan presentar nuestra obra y nuestro proceso artístico. A mí me parece muy fundamental que en estos tiempos se adapten las cosas, los conceptos, las proyecciones hacia los nuevos medios virtuales. La exposición virtual usted la puede seguir a través de las redes sociales de la institución. Los encuentran como Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura. Luego de la muestra, el autor se concentrará ya en el desarrollo de su trabajo neofigurativista desde una visión más conceptual. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Es momento de conocer a nuestra invitada. En esta época de COVID-19, el teatro empieza a sostenerse desde las tecnologías. Esta mañana hablamos con la actriz y dramaturga María Beatriz Vergara sobre la obra Sinónima y Antónima, que se presenta de forma virtual durante estos días en el Patio de Comedias. Buenos días, bienvenida. Hola Darío, qué gusto, muchísimas gracias por la entrevista. Sinónima y Antónima ya se presenta como una comedia absurda y pedagógica. Cuéntenos sobre este trabajo, ¿de qué se trata? Soy dramaturga, hace mucho tiempo que escribo obras de teatro y claro, quería escribir una relacionada con lo que estamos viviendo, con el tema de la pandemia y todo lo demás, pero los dramaturgos siempre buscamos una puerta de entrada hacia el universo teatral y a mí se me ocurrió que esa puerta de entrada para hablar sobre la pandemia era el tema educativo, que lo considero que es de entre todos el más absurdo por el cual estamos atravesando, ¿no? Digo grave, sino absurdo. También grave, pero sobre todo absurdo, increíble, insólito, desopilante, no tiene ni pies ni cabeza, es una cosa que para mí era del otro mundo. O sea, cada noticia que me llegaba sobre cómo se está abordando el tema de la educación, lo único que me inspiraba era reírme, porque a niños buscando señal subidos en los árboles en Manabí, yo decía, pero che, país de Manuelito, o sea, ¿qué cosa es esto? Eso de que los padres de familia tienen que hacerse cargo de la educación y que se considera educación, enseñarles la educación vivencial, enseñémosles a cantar y a cocinar. O sea, bueno, había tal cantidad de material absolutamente desopilante, absolutamente absurdo respecto de cómo se estaba abordando el tema sanitario y la educación, que decidí poner todo ese absurdistán en una obra de teatro. Y así es que nació Sinónima y Antónima, que son dos personajes, evidentemente, la docente y la rectora, que por problemas de conectividad se enteran a última hora que tienen que reformar todo el pensum del colegio, recortar los gastos administrativos, los gastos de docentes y todo lo demás. Entonces, claro, eso lo extremé, lo llevé al absurdo, a lo cómico, al humor absoluto, y salieron dos personajes absolutamente desopilantes que son capaces de hacer cualquier cosa en el escenario y cualquier cosa con el currículum escolar. Ahí tenemos a Juana Guarderas y a usted también, que está en la actuación como Sinónima y Antónima. Los nombres, ¿cómo es que surgen estos personajes ahí? Esas chiripazos de la vida, creo yo. O sea, a mí, te prometo que a escribir la obra de teatro me lleva menos tiempo que encontrar un nombre. Es algo que no, complicadísimo, a mí me resulta muy complicado. Entonces, tuve así un encuentro del tercer tipo con ese nombre, ¿no? Algún rato que estaba buscando un sinónimo de alguna palabra, dije, vaya, sinónimo, antónimo. Y se me ocurrió nombrarles a los personajes. Fue absolutamente un chiripazo, verás. Y me encanta porque ha pegado muchísimo el nombre. La gente habla de ese nombre, ¿no? Y como además va acompañado de una gráfica de dos personajes completamente risibles, ridículos, entonces les calza muy bien. Y cuando usted estaba en el proceso creativo, desarrollando ya las ideas, escribiendo, ¿pensaba exactamente que su compañera, su amiga Juana Guarderas, tenía que ser uno de los personajes en Sinónima y Antónima? Sabes que sí lo pensé, porque daba la casualidad de que yo había ido al Patio de Comedias a presentar mi monólogo Ser Mamá o Morir en el Intento, también por Zoom y todo lo demás. Entonces, por estos temas de la pandemia y del toque de queda y no sé qué, me tocó quedarme un par de noches a dormir ahí con la Juana. Entonces le conté la idea, le dije en qué andaba. Y ella me dijo, ya pues, yo meto en ese proyecto. Entonces, todavía no había escrito nada, pero ya tenía el compromiso de ella de participar del proyecto. ¿Y cómo ha sido este proceso de montaje de la obra, no? Considerando las limitaciones que tenemos actualmente por la pandemia, hay un toque de queda en la noche, hay limitaciones en cuanto al transporte, medidas de bioseguridad. ¿Cómo ha sido ese llevarlo adelante? Lo resolvimos súper fácil porque coincidencialmente somos vecinas. Entonces yo tenía que caminar una cuadra hasta su casa, hasta el patio de comedias, pero sí pasamos unas 2 semanas siquiera haciendo ensayos por Zoom, y hasta que llegó el día en que ya no había cómo sostener eso, que ya necesitábamos juntarnos, y nada, yo me iba caminando hasta su casa con todas las medidas de precaución, y entonces la montamos ya en vivo, ¿no? Ya nos juntamos. Acaban de tener el estreno de este trabajo este fin de semana. ¿Cómo fue el recibimiento del público? Genial, tuvimos sala llena los dos días, estamos ya con ganas de dar más funciones, organizando todo para seguir con la temporada, y esperemos que la recepción del público sea buena. Hasta aquí todo muy bien, o sea, realmente la gente maravillosa, y enseguida ya llenaron la sala. Y además lo más importante de todo, yo creo que verás, o sea, la única ventaja que tiene esta malvada situación de los teatreros, que no podemos subirnos a los escenarios y estar en contacto con el público, creo que lo único bueno es que podemos llegar a cualquier rincón del país y hasta fuera del país, ¿no? Entonces... ¿Tenían público de otro lado? Ayer teníamos gente increíble de Chunchi, de San Miguel, de Guayaquil, de Ambato, de Conocoto, gente que normalmente no va, no se viene hasta acá, hasta Quito, y hasta las salas de teatro que son más bien distantes. No se viene, y sin embargo a través de Zoom sí se conectan. Entonces creo que esta es la única ventaja de la que hay que sacar partido. Lo demás es gajes del oficio hasta que dure la pandemia, porque en realidad extrañamos los escenarios y extrañamos el contacto con el público. Claro, seguramente le hizo falta ver a la gente ahí en las butacas con los ojos brillando por las luces. Muchísima falta, ¿sabes por qué también? Porque es una comedia, y la comedia se alimenta de la risa, es su alimento natural. Entonces, el no tener la recepción de esa risa del público es desesperante, o sea, es triste. La comedia es así, o sea, necesita de la risa. Y eso solo puede hacerlo el público si está presente. Entonces, en este caso, no tenemos que seguir actuando sin esa retroalimentación. Amigos, yo les quiero recordar, estamos en esta mañana hablando junto a la historiadora, actriz y directora de teatro, dramaturga y guionista quiteña, María Beatriz Vergara, y hablamos de la obra Sinónima y Antónima, su trabajo que acaba de ser estrenado este fin de semana de forma virtual desde el patio de comedias en la ciudad de Quito. ¿Vendrán nuevos proyectos una vez que estemos cerrando esta temporada con esta obra, Sinónima y Antónima? Bueno, o sea, no es tan fácil, ¿no? Cada proyecto toma su tiempo. O sea, yo me paso pensando mucho tiempo. A veces tengo la sensación de que no estoy haciendo nada. Pero cuando me pongo a escribir y salen todas esas cosas que pensé durante el mes o 2 meses que estuve recopilando material en mi cabeza, me doy cuenta de que sí estaba activa, que sí estaba produciendo, pero de ahí viene el momento del encuentro con el papel y el lápiz, que ahora es la computadora, pero el encuentro ya con el texto, ¿no? Y con el desarrollo del texto, y con encontrar la manera de decir ese texto, y la manera en cómo crear esos personajes. La dramaturgia es bastante compleja, y de ahí viene la puesta en escena, que ya es más fácil, o sea, es la parte más divertida, pero pero que se sustenta en un texto dramático que ha tomado un tiempo y un esfuerzo de pensarlo, imaginarlo, recrearlo y todo lo demás. Tal vez remontajes de otros trabajos suyos. Soy malaza, oye, para los remontajes, soy bien mala. Nunca he podido remontar, y fíjate que son obras mías, ¿no? Escritas por mí, actuadas por mí, dirigidas por mí, pero hay una de dos, o las mantengo en repertorio durante 1000 años, o las doy de baja, pero los remontajes es una cosa que me resulta complicado. No te digo que no, pero sí me resulta complicado. Siempre le apuesto a lo nuevo, pero tengo obras en repertorio ya muchos años, o que siguen vigentes, que sigo dando funciones. O sea, en repertorio tengo obras mías de mi autoría, tengo Místicas, tengo Ser mamá o morir en el intento, Mujeres de boca grande, ahora tengo Sinónima y antónima, Agüita de viejas. Tengo por lo menos unas 5 o 6 obras de mi autoría que están en repertorio, que sigo dando funciones. Nos quedamos expectantes, ojalá en algún momento también vuelvan a aparecer otro tipo de obras en esos remontajes y usted dé ese paso para toda la audiencia y el público. Un punto que también nos gustaba, queremos tratar es sobre los planes que debió suspender tanto María Beatriz Vergara como la Sala 010 de Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué es lo que han tenido que parar o suspender por ese contexto que tenemos del COVID-19? Bueno, eso fue terrible. O sea, a mí se me cayeron todas las funciones que tenía ya, inclusive ni siquiera contratadas, porque no me contrataban, sino fueron premios que me gané, premio, por ejemplo, el Teatro Sucre, el Capitol, la participación en un festival internacional en Bolivia, funciones de una temporada de funciones en Loja. Todo eso se fue, pero se desapareció, se esfumó, no pasó nada. Perdí todas esas temporadas, la temporada de Místicas en el Carmen Alto, un montaje que tenía sobre personajes de la ciudad en el Museo de la Ciudad. Bueno, todo eso desapareció, todo eso se quedó colgado. Nada de lo que tenía proyectado para esta temporada salió. Y eran, como te digo, eran temporadas aquí en Quito o fuera de Quito, con distintas obras, hasta participaciones internacionales en festivales. Incluso estaba en propuesta uno en Perú también. Tenía el de Bolivia asegurado, uno en Perú. Pero todo se fue al diablo. Todo. Y en la Sala 010 también, pues, o sea, todo lo que teníamos ahorita, estábamos con talleres permanentes. En la mañana estábamos con los talleres de danza que da la Josie Cáceres ahí desde hace muchísimos años, del acero. Y después, por problemas de remodelación y no sé qué, y no sé cuántos, la Irina Magayanova había trasladado temporalmente todo su taller, que son varios talleres con varios grupos, a la Sala 010. Ella la estaba ocupando para mientras le daba había la renovación de la suya. Y aparte de eso, yo tenía mis propuestas, llevaba 3 semanas de montajes de una nueva obra con 2 actrices más, y todo eso se fue al diablo. Todo. Suspendí la temporada, y suspendí el montaje de esa obra porque ya no hubo cómo juntarnos. Entonces realmente fue devastador, económicamente, a nivel de proyectos, a nivel de cuestión de trabajos ya pactados, de premios ganados, de festivales acordados, de nuevos montajes. Entonces ahí fue que me tomaría, no sé, un mes de desconcierto absoluto, de no saber qué hacer, de qué sobrevivir, de cómo subsistir sin ninguna cosa salía. Entonces me puse a escribir esta obra de teatro. A veces las crisis son positivas en ese sentido porque te obligan a ser creativos, recurrentes y sacar de la manga la solución, ¿no? Entonces, bueno, empecé haciendo dos funciones de ser mamá o morir en el intento por Zoom, que me fue muy bien. Y de ahí hice unas 5 funciones también por Zoom, grabando la obra de Agüita de Viejas y ahora Sinónima y Antónima. Entonces, activa he estado, pero después de un mes de estar en el absoluto desconcierto. Bueno, sin duda, como dicen, una puerta se cierra, pero también se pueden abrir muchas, muchas ventanas, muchas otras oportunidades. Toca, sí, si no se abren, toca abrirlas. Por favor, haga la invitación para que el público ya este fin de semana se reúna otra vez al patio de comedias por Zoom para conocer a Sinónima y Antónima. Esta obra es una obra re loca. Es una mezcla de toda la problemática de la pandemia, de la educación y el absurdistán de este país de Manuelito, de donde todo puede pasar. Entonces se van a divertir muchísimo, y sobre todo son dos personajes adorables. Y está muy bien, está muy linda, realmente muy linda. Se van a divertir, yo les invito para que se conecten por Zoom y que compren sus entradas en Buen Plan, www.buenplan.com.es. Ahí pueden acceder a esa plataforma y ellos mismos se encargan de mandarles el link para acceder al Zoom. Y nos vemos sábado y domingo a las 8:30. Ahí lo tienen, amigos, la invitación de nuestra invitada, la actriz y dramaturga María Beatriz Vergara, a quien le agradecemos su presencia aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. A ti, muchas gracias a ti. Qué bueno, qué rico esta entrevista. Chévere. Muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Daniel, Evelyn y Miguel son tres amigos que viven su rutina diaria en la asfixiante Habana. Sin embargo, una serie de acontecimientos inesperados les obligan a viajar a otro mundo, donde se verán sumergidos. Buenos días, amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias. Estamos en Radio Cultura FM en 100.9, en 940M, en www.radiocc.com.es, nuestra frecuencia en AM, siempre compartiendo con artistas y gestores culturales todo el trabajo que se desarrolla. Vamos a continuar hablando de libros, de literatura, junto a un invitado muy especial que lo tenemos ya junto a nosotros, junto a Glauber Adrián Senarega. Él está recién graduado de la carrera de Artes y Humanidades, trabajó durante un año para la agencia de noticias rusa Sputnik, ya me va a corregir Glauber si lo estoy pronunciando muy bien, y por supuesto, como decíamos, él es escritor. Vamos a hablar sobre un libro en particular que él lo presenta, que se denomina como El secreto de los milenios. Es un trabajo que lo ha desarrollado ya desde hace varios años y por supuesto que ha tenido reconocimientos y críticas a favor y en contra, como se busca precisamente de parte de los escritores en el tema de redes sociales. Glauber, gracias por por recibirnos desde su domicilio en estos momentos y queremos conocer más sobre este trabajo suyo en cuanto a arte y cultura. ¿Cómo está? Le saludamos desde Ecuador. Bienvenido. Hola, gracias a ti, gracias por tenerme en el programa. Bueno, yo me crié en un ambiente muy, digamos, muy pro literatura, pro arte, pro cine. Todo lo que tenía que ver con la cultura siempre estaba muy presente en mi hogar, porque mis padres son, mi madre es periodista, mi padre es director de cine, y siempre incentivaron, desde que yo era pequeño, incentivaron el amor por la lectura, por la cultura en general. A mí siempre me gustó crear historias, siempre me gustó muchísimo leer desde que era niño, y hasta que un día simplemente decidí, bueno, si a mí me gusta tanto crear, imaginar historias, y estoy todos los días pensando en otros mundos, ¿por qué razón no podría escribir sobre esos mundos? Y un día simplemente me senté y me puse a escribir. Por supuesto, y ese apasionamiento que decíamos, ¿no? Glauber nos está contando parte de lo que es su biografía desde pequeño y desde su familia, gente que tiene que ver precisamente con el arte y la cultura. ¿Cómo engloba usted este trabajo cultural, Glauber, de acercarse a los libros? Muchos dicen, ¿no? Es una anécdota que te pasó y te animaste a escribir. Es una historia de un amigo, es una historia de un amor, una historia de un viaje. ¿Cómo se da esa cercanía suya hacia los libros? Específicamente El secreto de los milenios. La historia del secreto de los milenios nació un día que yo había salido de clases con mis amigos. Regresábamos a nuestras casas. Era una tarde de septiembre. Había muchísimo calor. ¿Ya? Y estábamos caminando por la calle y de pronto sentimos como una especie de ráfaga de viento, de aire frío que salía de un callejón y no teníamos idea de dónde había salido ese aire. Y yo me acerqué al callejón, estaba todo muy oscuro y salía aire frío de ahí. ¿Eh? Era muy raro, no entendíamos por qué. Pero al final ninguno entró al callejón y simplemente seguimos caminando. Sin embargo, a partir de ese momento, ese acontecimiento me dio una idea para crear el primer capítulo de mi novela. Y a partir de ahí, bueno, pues ya seguí escribiendo y creé toda la historia. Claro, usted nos destacaba y nos enviaba parte de la información del mismo, ¿no? Nos dice, cuando tenía 14 años escribí el inicio de lo que sería un cuento o un relato corto. Las primeras líneas que garabateaban en la libreta del colegio. Desde ahí nace esa idea de ser escritor y por qué no de plasmarlo luego en un libro grande y de muchos más que se vendrán, Glauber. Uh-huh, exacto. Bueno, eso fue ya cuando terminé de escribir el secreto de los milenios. Yo lo comencé a escribir cuando tenía 14 años. Yeah. Lo terminé a los 16. Y simplemente, bueno, en Cuba en aquel entonces no había internet disponible para la población. Todas las casas editoriales recibían manuscritos únicamente en formato impreso. Y para poder publicar cualquier libro era necesario llevarlo impreso. Así que llevé el manuscrito impreso a las dos únicas casas editoriales de literatura juvenil que habían en Cuba. Sin embargo, no me aceptaron el manuscrito en ninguna de las dos y no pude publicarlo en Cuba. ¿Ya? Luego gané una beca para venir a estudiar a Moscú, que es donde estoy ahora. Y desde aquí, ya con acceso a internet, etcétera, pues empecé a enviar el manuscrito vía correo electrónico a diferentes editoriales españolas. Una de esas editoriales, una editorial mediana, pequeña, Chiado, le gustó el manuscrito y publiqué con ellos hace ya 2 años, en el 2018. Claro, usted nos decía que se vendieron unos 200 ejemplares, la gran mayoría entre amistades y conocidos suyos, precisamente como empieza. Exacto. Pero no un trabajo que posterior al mismo, claro, seguramente el público lo conoce más. ¿Y las editoriales que ya luego lo apoyaron, Glauber? Sí, a ver, el caso es que esta editorial de la que le hablaba, Chiado, como le decía, es una editorial pequeña y no tiene muchísimo alcance. O sea, no tiene casi nada de alcance. Y la mayoría de la promoción del libro la tuve que hacer yo mismo, mediante mis propios medios. Por eso es que decía que la mayoría de libros se vendieron entre mis propias amistades, entre mis propios círculos de conocidos. Yeah. Sin embargo, hace 2 meses, un poco más, 2 meses y medio, creé una cuenta de Instagram. No sé si sabe lo que es Bookstagram. Es como la comunidad de lectores y escritores de Instagram, que es enorme. Gracias a esta cuenta di a conocer El Secreto de los Milenios en Instagram y un montón de nuevos lectores se han interesado por la novela y las ventas se han disparado. Aparecen reseñas del libro casi a diario en Bookstagram y está teniendo muchísimo reconocimiento. Y ha tenido una muy buena acogida, tiene muy buena calificación hasta ahora. Sí, usted nos decía más de 20 reseñas en Goodreads, ¿no? Y lo que... Sí, eso fue hace un mes, ahora tiene más de 40. Sí, es parte de los datos que conocemos y habíamos destacado precisamente, hay que decirlo, ¿no? Glauber, el trabajo, muchos de escritores nos han contado lo que usted dice, ¿no? Se lo presenta a través de estas redes sociales, del trabajo digital, del Instagram, y empiezan a conectarse escritores y empresas interesadas de todo el planeta para buscar ese trabajo directo con los escritores. Y acá El Secreto de los Milenios empezó, como destaca nuestro invitado, con una venta, con una compra de amigos, de familiares, de conocidos, y luego se transforma en eso, un trabajo internacional conocido y ahora en todo el planeta. Acá desde Ecuador estamos haciendo esta entrevista precisamente demostrando eso, ¿no, Glauber? ¿A dónde ha llegado el libro El Secreto de los Milenios? Exacto. ¿Qué representa para usted en lo particular este libro? ¿Para quién está enfocado? ¿Cómo fue la idea particular y principal? Bueno, este libro es de género fantástico. Está enfocado principalmente a un público juvenil. Sin embargo, lo puede leer cualquier persona de cualquier edad y de cualquier ámbito social y lo puede disfrutar. O sea, lo puede leer un niño, lo puede leer un anciano o una persona de mediana edad. Es, como decía, un libro de género fantástico y la idea fundamental... Este libro, nosotros queremos que usted le comente al público este trabajo que ya se ha convertido en internacional y hoy para aquí, para el público ecuatoriano, ¿de qué trata el libro? ¿Cómo fue la sinopsis principal y el tema para quién usted lo dedica, Glauber? Bueno, el libro El Secreto de los Milenios tiene tres protagonistas. Los tres protagonistas son cubanos, son jóvenes que viven su día a día, su vida cotidiana en La Habana. Sin embargo, una noche que es, bueno, ahí fue donde le mencionaba la idea de la tarde que salí de clases y eso, bueno, fue esa la idea para el primer capítulo de la novela. El caso es que una tarde que ellos salen de clases, ocurre algo que los obliga a viajar a otro mundo. Y en este otro mundo, ellos tienen una misión, se les cuentan que tienen una especie, que son una, como los elegidos, por así decirlo, tienen que evitar que un grupo de personas que se quieren hacer con el poder de este otro mundo, tienen que evitar que eso ocurra. Sin embargo, ellos desde el principio tienen la sensación de que no les están contando toda la verdad sobre cuál es su papel, digamos, en ese otro mundo. ¿Ya? Y a lo largo de toda la novela, a lo largo de la travesía que hacen, ellos van descubriendo diferentes conexiones entre ese mundo y nuestro mundo, diferentes enigmas que han intrigado a la humanidad durante siglos, durante milenios. Te hablo, por ejemplo, de los moáis de la isla de Pascua, te hablo de los templos mayas, las pirámides de Egipto, la Atlántida, el Triángulo de las Bermudas, las figuras de Nazca, los aeroplanos desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas. Bueno, un montón de diferentes enigmas, de diferentes culturas, de diferentes momentos de la historia que empiezan a aparecer en ese otro mundo, referencias a eso o directamente las construcciones, por ejemplo, un templo maya. Ellos como que no entienden qué está sucediendo y ellos comienzan a darse cuenta de que hay una conexión y tienen que descubrir un gran secreto, que por eso se llama El Secreto de los Milenios. Tienen que descubrir ese secreto para poder salvar no solo a ese mundo, sino también a nuestro mundo de la completa destrucción, porque ambos mundos están conectados y están conectados precisamente a través de esos enigmas. Pero bueno, para entender el secreto y para entender la conexión hay que leerse la novela. Claro, son enigmas, son la parte de inicio, la parte conceptual de lo que tiene que ver este libro que nos presenta nuestro invitado Glauber Adrián Senarega, contándonos sobre esta novela, este trabajo literario que le invitamos a nuestro público, por supuesto, a que se conecten al mismo y a que puedan adquirir esta obra, que podemos encontrarla de forma digital, Glauber. Sí, la tienen en formato digital, en formato físico. En digital la tienen en Amazon y en físico a través de la web de la editorial, que está en la link de, en el link de la biografía de mi Instagram. Por supuesto. Queremos también trasladarnos hasta este tema de la carrera de Artes y Humanidades. ¿Desde cuándo usted se involucró en este tema? ¿Cómo lo ve en la actualidad? ¿Y cómo fue este trabajo, el desarrollo precisamente de estos estudios? Bueno, yo gané una beca cuando terminé el preuniversitario. Me gané una beca y vine a estudiar para acá, para Rusia, para Moscú. Vine a estudiar Arte y Humanidades. Estudié 5 años. Primero un año de aprendizaje del idioma porque no sabía nada de ruso. Claro. Y luego 4 años de la carrera como tal. Digamos que fue una experiencia bastante complicada en un principio, un poco... Un cambio de culturas, un cambio también por el tema de idioma. Claro, y no solo de idioma, sino el todo. O sea, Moscú y La Habana son dos mundos completamente distintos. Todo es diferente, el idioma, la mentalidad, la cultura, el clima, los paisajes, todo. Entonces fue como un proceso de adaptación esos primeros meses. Llegó un momento en el que me llegué a sentir aquí como en casa. Y ya siento, cuando estoy aquí en Moscú, me siento como en mi segunda casa. Y lo siento todo muy natural ya. Por supuesto, englobamos esto porque es parte de lo que es su biografía, su trabajo, y decimos, ¿no?, todo cercano a lo que es arte y cultura. Tal vez le llama la atención, Glover, ya hablamos del apasionamiento que usted tiene por los libros, por escribir, lo que es su carrera de Artes y Humanidades con esta beca que nos comenta, usted lo obtuvo y está realizándola en Rusia. Tal vez le tiene un gusto también particular por lo que es la música, el cine. Sí, de hecho, quisiera estudiar en el futuro algo relacionado con el cine, específicamente con la escritura de guión, ya que, como sabe, bueno, soy escritor, pero lo que he escrito hasta ahora es narrativa, o sea, novelas, libros y esas cosas, pero quisiera incursionar en la escritura del guión y también en fotografía, en dirección, o sea, quisiera mezclarme en un futuro, introducirme un poco en ese mundo del cine, a ver qué tal. Glover, el secreto de los milenios, ¿qué comentarios ha recibido usted de parte de diferente público de Cuba, de Rusia, donde usted ahora se encuentra, y en general de personas de todo el planeta, como decimos, aprovechando estas redes sociales, donde uno puede ubicar sus trabajos para que sean conocidos en todo el planeta? ¿Qué comentarios le han dejado hasta ahora? Hasta ahora los comentarios han sido muy buenos en general. Por supuesto, hay una o dos reseñas que no son muy favorables, pero la mayoría ha sido muy, muy, muy buena, mejor incluso de lo que yo me esperaba. Ha tenido una acogida súper, más que excelente, por así decirlo. La mayoría siempre comenta de que es una historia llena de imaginación, una historia que a todos les encanta, el hecho ese de que haya introducido el tema de los enigmas de la humanidad en la historia y que haya tocado temas que son tan poco comunes en la literatura, específicamente en la literatura fantástica, como temas de Latinoamérica, por ejemplo, como los templos mayas, la cultura, no sé, la cultura azteca, quechua, todas esas cosas no es usual tocarlo en las novelas de literatura fantástica, y a todos les ha llamado la atención, a todos lo han alabado. Por supuesto, es parte de lo que a nosotros nos llamó la atención también, este tema que lo presenta nuestro invitado con este libro que se denomina como El secreto de los milenios. Glauber, queremos ya en la parte final de esta entrevista y con su experiencia internacional, por supuesto, ¿cómo ve usted el mundo del arte y la cultura, el mundo de los libros en particular, de la escritura, que es su enfoque en este tema del confinamiento? Muchos han tomado esto como como un espacio para crear, para innovar, para precisamente presentar nuevas ideas. ¿Cómo lo ve usted la realidad que está pasando Rusia, donde usted actualmente reside, y por supuesto en general el planeta? Bueno, en mi caso particular, yo he utilizado este tiempo para crear bastante, he estado leyendo muchísimo y he estado escribiendo. Sé que es diferente para cada persona. Hay gente, o sea, digo, gente que se dedica al arte y a la creación. Sé que el confinamiento puede haber sido muy favorable en este sentido o no. Hay personas que se han deprimido por la cuarentena, y cuando uno está deprimido es muy difícil que pueda crear algo. Pero por lo menos en mi caso yo me he tratado de abstraer, o sea, gracias al arte, gracias a la creación y gracias a la escritura, digamos que he podido viajar, he podido salir de mi casa y no he estado encerrado en el sentido abstracto de la palabra. Perfecto. Queremos agradecerle, Glauber, por estos minutos que usted nos ha dedicado acá a nuestro espacio informativo. Como le decíamos, nosotros recibimos acá diariamente a toda la gente que está involucrada con lo que es la temática de arte y cultura, a gente experta en baile, a los cineastas con sus producciones cinematográficas, a los pintores, a los que hacen danza, cine, teatro y, por supuesto, dentro de esta rama, además, la escritura, los libros, la poesía, como es su caso, Glauber, y que le agradecemos mucho por haber compartido con nosotros las ideas, el pensamiento, el planteamiento de lo que es su libro, su temática particular, esta literatura diferente que decíamos y que por eso nos llamó la atención presentarlo a nuestros oyentes y televidentes de acá de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Glauber, dejémosle entonces la invitación al público nuevamente para que puedan adquirir su libro de forma virtual, de forma física, por supuesto, cuando podamos todos salir del confinamiento también y tener en nuestras manos esta maravillosa obra de nuestro invitado Glauber Adrián Senarega. Glauber, entonces, el último espacio para que usted le invite al público. Bueno, nada, que ha sido un placer en primer lugar estar aquí con ustedes esta tarde. Bueno, esta tarde, esta mañana sería para ustedes. Y nada, que se animen a leerse El secreto de los milenios, que se animen a unirse a la familia de Booklanders, que es como yo llamo a todos los seguidores de Instagram, que me comenten, que yo siempre estoy abierto a conversar con los lectores, me encanta mucho recibir el feedback de lo que leen, así que anímense, léanla y escríbanme y díganme qué tal. Perfecto. El secreto de los milenios, entonces hemos conocido, amigos, en esta mañana este trabajo del director de lo que es este libro, Glauber Adrián Senarega Vázquez, que nos ha acompañado virtualmente desde Rusia acá para nuestros micrófonos en Quito, Ecuador, junto al espacio informativo de Zona Cultura y acá en el Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Glauber, desde acá le felicitamos nuevamente por este libro, le dejamos un fuerte abrazo y nos despedimos. Igualmente. Hasta pronto. Llegamos así al cierre de su informativo Zona Cultura. Le dejamos en los 100.9 FM la mejor selección de música ecuatoriana e internacional. Y en los 940 AM, la radio revista La Rayuela con nuestra compañera Beatriz Fuentes. Un exitoso jueves. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les esperamos el día de mañana a las 7:30, precisamente para iniciar ya el mes de agosto. ¡Hasta mañana! Esta ha sido una gran jornada la que hemos tenido esta mañana aquí desde los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura. Les agradecemos, amigos y amigas, por la grata compañía y les invitamos a continuar conectados con este espacio cultural. Un fuerte abrazo para todos y nos escuchamos este día viernes. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.